prefieren largos plazos para comprar un auto, por Notimex. Más de 60% de los vehículos comercializados con financiamiento en el país se otorgan a plazos de 36, 48 y hasta 60 meses, reportó la AMDA. Más de 60% de los vehículos comercializados con financiamiento en el país se otorgan a plazos de 36, 48 y hasta 60 meses, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA. En un documento sobre financiamiento automotriz que abarca de enero a agosto pasados, el organismo informa que el octavo mes del año los plazos más largos para el otorgamiento del crédito automotriz, ora los preferidos por el consumidor, en 62.5% de los casos. Señala que el plazo de financiamiento a 36 meses creció 5.6% respecto a igual periodo del 2014, con 13.9% del mercado de autos financiados, en tanto que el de 48 meses se incrementó en 32.7% para participar con 26.5%. En el plazo de 60 meses, añade en el documento, este creció 33% comparado con 2014, con una participación de mercado de 22.1%. De esta manera, precisa que de las 522.749 unidades que se comercializaron durante los primeros 8 meses del año en el país, 3.859 fueron a 36 meses, 34.206 a 48 meses y 28.733 unidades a 60 meses. Detalla que 88.5% del financiamiento del mercado lo encabezan la financiera de Nissan Renault, NR Finance México, con 120.313 vehículos para alcanzar una participación de 34.6%, y de General Motors Financial con 66.988 unidades y ocupar 19.2% del mercado. En tanto, apunta, Volkswagen Credit con 56.638 vehículos ocupa el 16.8% del mercado y Toyota Financial Services llegó a las 25.459 unidades para abarcar el 7.3% del mercado. La AMDA refiere que en el proceso enero-agosto de 2015 se registraron 522.749 colocaciones a crédito, lo que representa un incremento de 25.6% respecto a 2014, equivalente a 106.663 unidades más. Agrega que las cifras de este periodo están 13.2% por encima de las registradas en 2007, cuando fueron 461.870.